Hola a todos y bienvenidos a Teleadictos en nuestros servicios mínimos de verano con nuestros especiales de pilotos que hemos visto de contrabando. Yo soy Dumacae y me acompañan como siempre las estupendas Inma. Hola, ¿qué tal? Hola, Lorena. Y Charo Falcón. Hola, Charo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pasando un poquito de calor, pero bien. Desde Sevilla con amor y con calor. Pues desde Galicia con lluvia, ¿cómo no? Y Ma también está pasando calor. Sí, está pasando mucho calor. Pues nada, el próximo verano me iré a ver a Inma. Te vienes aquí, venga. Hoy os traemos no uno, sino dos pilotos, porque la CBS los va a estrenar en combo el 21 de septiembre. Se trata de las series Madam Secretary y Scorpion. Vamos a empezar por Scorpion y luego os contamos por qué Madam Secretary le va a quedar para el final. Scorpion, que el nombre mola, ¿no? Pero bueno, ahora veréis si la serie mola o no. O sea, que el nombre da como hype, ¿no? Te da como que va a ser el recopetín, pero iba a decir el copón, ¿no? Que queda mejor, pero parece que va a ser ahí una serie ahí de darse espadazos y matar gente y eso, pero no. Y tíos cachas, yo me imagino ahí tíos cachas con tatuajes, no sé. Es el calor, es una que cosa se mía, está afectando, ¿no? Yo creo. No, no os lo voy a tener en cuenta. Yo no me imagino. Es el rey escorpión. No sé, a mí claro. Me suena el rey escorpión. Pues yo me imagino ahí, tío, pegando espadazos, sin camiseta. Serie de acción, de matar gente y eso, pero no. Pero no. Bueno, creo que la que la tiene más fresca ha sido Inma, así que te ha tocado, Inma. Cuéntanos. Medio durmiendo. Cuéntanos de qué va escorpión. Bueno, tenemos un grupo de listillos muy inteligentes, cada uno sigue un rol, el matemático, el no sé qué, y forman un equipo. Les buscan para una misión, por así decirlo, y nada, ahí son, socialmente son bastante desastres, pero como son tan inteligentes y son tan capaces de hacer ciertas cosas, pues lo llaman a ellos, ¿no? Sí, son como son genios, pero tienen una falta de empatía que les dificulta una vida normal. Entonces se han juntado entre ellos para hacer piña y para sentirse comprendidos entre ellos y hacen un equipo fuerte que trabaja muy bien juntos. Son como Sheldon Cooper, para que la gente se haga un poco la idea. Sí, pero cada uno es su especialidad, porque claro, hay uno que sí, es sí. Ahí de informática, la chica es muy, muy práctica abriendo cerraduras y cosas así. Después el otro es muy, muy hábil entendiéndolo, extrañamente empatizando con la gente. O sea, no empatizando, sino sabe lo que la gente piensa o lo que haría. Y el chico de las gafas, que es también, que es como un matemático, ¿no? Sí. Ya, bueno, el líder del grupo, y vamos a ir así un poco por orden. El líder del grupo tiene un coeficiente de la releche. Está interpretado por el Elias Gabel. ¿Cómo se pronuncia este nombre? Yo voto porque se llama Elias Gable. Ok, me ha gustado. O algo así. Elias Gable, que es así un muchacho inglés, por cierto. Y el papel que hace es de un escocés, si no recuerdo mal. ¿Escocés o irlandés? Irlandés. Que nada, ya desde pequeñito era así un rebelde. Ya la armó parda teniendo como 9 años. Y ya llegaron los americanos y dijeron, a este lo hay que fichar porque nos acaba de entrar en la NASA y no sabemos cómo lo ha hecho. Así que se lo llevaron para Estados Unidos. Pero es una persona que, efectivamente, como explicaba Inma, tiene problemas sociales, no se sabe tratar con los seres humanos, solo es muy bueno con los ordenadores. Y de hecho nos lo muestran ahí como está dejando a una chica y le dice, mira, sé que vas a reaccionar así, entonces ya te adelanto que yo te voy a decir esto y entonces para que te sientas mejor te voy a decir esto otro y así ya todos amigos, ¿no? Y la tía, no sé si lo bofetea, pero debería. No me acuerdo. Sí, demuestra una gran insensibilidad, pero bueno. Total. Y nada, pues este es el líder del grupo, que ahora es bastante antisistema, incluso más que cuando hackeaba la NASA con 9 años, porque después de haber estado trabajando por el gobierno americano, ya sabéis cómo es el gobierno americano, pues no mola. Entonces no quiere saber nada de ellos. Hombre, también porque se la jugaron un poco, que lo explica al final. Claro, pero bueno, no os voy a explicar todo. No. Nos vamos a destripar los detalles morbosos. Y después en el... Este que decía Charo, que es... El que decías que me gustaba a mí. A mí me gusta mucho el personaje. Porque es como un tío que se mete en muchos líos porque de esta gente que juega al póker y sabe si vas de farol y por ese tipo de cosas se mete en líos. Y eso, pues que viendo a la gente sabe cómo es su... cómo van a reaccionar, qué piensan, qué es lo que van a hacer, es como... Sí, uno de estos que hacen los perfiles. O sea, sabe cómo va a reaccionar la persona. O sea, es muy hábil. Una de las cosas que hace en el piloto es saber dónde colocaría la persona cierta cosa por sus características. O probablemente sean de estas personas que es capaz de craquear una clave, un password, porque sabe algunos datos de esa persona. Entonces es capaz de deducir que utilizaría como contraseña y esas cosas así. Claro, exacto. Y a mí me parece que ese tipo de personaje pues es da más posibilidades de momentos graciosos y momentos... Sí, no es tan... el payasete. Un poco el payasete. Claro, no tan dramáticos como, Dios mío, van a morir miles y millones de personas si no resolvéis esto en los próximos 10 minutos. Que luego podemos hablar del tratamiento del tiempo que tiene este piloto. Sí, venga, termina con los actores y ahora la vamos a destripar. Sí, este chico que os digo que a mí me va a gustar su personaje, el actor se llama Eddie K. Thomas. Según Charo es feo, excepto en la serie porque en la serie lleva barba. Claro. La habilidad de Charo con las barbas yo no la voy a discutir. En la serie lleva cubrefeos, lleva gorrito, gorrito de estos gafapaster un poco y barbita, ¿no? Pero barba así que le cubre toda la cara. Entonces en la serie... Es un chico normal, está bien, no es que esté bueno, está bien. Se le ven los ojos así, ya poco. Exacto. Más, está bien. Con un burka estaría estupendo. Pues sí, y además es la típica cara que os debe sonar de más cosas, pero que yo estoy mirando su IMDb, ha salido en American Pie, serie de películas que yo no he visto, ha salido en las de Dos colgados muy fumados, que Inma se nos acaba de sorprender de que hay más de una. Y hay varias. Ostras, estoy viendo más todavía. Hay más de dos también. En Navidad. Joder, sí que en Navidad, Fuga de Guantánamo. Madre mía. Así que no sé de qué me suena. Pero pues de cualquier comedia de esas un poco locas. Porque si hace ese tipo de comedias, pues seguramente habrás visto cualquiera de ellas. Sí, yo creo que es también el típico de algo de secundario graciosete. Y entonces, pues. La típica cara que os va a sonar, vamos. Luego en el equipo tenemos también al gordito de gafas y la parte étnica nos la aporta la muchacha étnica y femenina y así ya cubren dos espectros, que sabéis que los americanos son mucho de la igualdad. Pues tenemos la muchacha que aparte de ser muchacha es asiática. De la igualdad y de estereotipos también. Sin duda. Son mucho. Sí. Entonces, esta chica es la máquina de la mecánica o de la electricidad. No me ha quedado claro todavía a mí, pero a lo mejor es porque yo soy un poco penca para estas cosas. No, a ella le van a poner lo que sobre. Lo que no hagan todos los demás lo va a hacer ella. Más bien. Abrir cerraduras y si tiene que insinuarse alguno porque cuadre en el papel, también. Va a hacer todo lo que sobre. Es posible. Pide tú a saber si por ser asiática en algún momento la pueden hacer un poco de kung fu. De patadas, yo estaba pensando. La actriz se llama Jadeen Wong. A esta sí que yo no la he visto en nada. Ha estado en Being Erica, pero yo esta no la he visto. Y luego un capitulillo por aquí, un capitulillo por allá. Que también, por cierto, es la más normal de todos. De hecho, yo no le veo que tenga ninguna tara, porque todos los demás son como, uy, no me sé tratar con la gente. El más raro es el que os decíamos, el gordito gafotas, que pobre, está encasillado porque estoy viendo aquí las fotos de su trabajo en el IMDb y siempre hace de gordito gafotas. Que como Morgan Freeman, ¿no? Que siempre hace de negro. Este siempre hace de gordo, ¿no? Pues... verá, es que... Si está gordito y lleva gafas, no es que haga ese papel, es que es así. No, a ver, está gordito, pero siempre parece que hace como el tontito nerd con las gafitas y tal. El actor se llama Ari Sitham, Tampoco sé. Hoy estamos con nombres que no sé pronunciar, ¿eh? Hoy no tengo el día. Y mira, salió en The Crazy Ones, en un par de capítulos. En The Crazy Ones. Tú esa la viste, ¿no? Solo el piloto y me pareció malísima, así que... Pues no, en el piloto yo creo que no estaba. No. Pues vamos, es que esta gente no ha salido en casi nada, ¿eh? Ninguno. Ni siquiera hombre, el protagonista. El prota a mí me suena de Game of Thrones, de claro. Ir ahí con la Khalees y sus caballos. Pero es que a mí con la corbata me ha confundido. ¿Qué hace este con la Khaleesi? ¿Sale con la Khaleesi? Cuando sale con Khal Drogo. ¿Qué me estás contando? Es uno de los guerreros, sí. ¡Rascaro! ¡Madre de Dios! Es que la barbita cambia a la gente. Y el no taparrabos, ¿no? Yo sin el taparrabos no lo he reconocido. ¡Qué fuerte! Me quedo loca. Pues sí, hombre, este sí que ha hecho bastantes cosas. Vale, vale, pues no, a mí no me sonaba de nada. Ha salido en Body of Proof. Ha salido en Juego de Tronos, bueno, un papel no muy grande, pero 7 episodios. En Psychoville, en Identity, hombre, ha hecho algunas cosillas. No es que sea un tío así muy conocido, pero yo creía que no había hecho nada. No me sonaba la cara, pero... Es que es el tema, a mí no me sonaba de nada. Y bueno, y para acompañar a esta panda de frikis, y de manera totalmente de rebote... Sí, metida con calzador, digamos. Metida muy, muy, muy con calzador. Contratan a una muchacha que se llama la actriz Catherine McPhee. Una chica mona, por cierto. Ya tenemos un poco más de igualdad. No, más bien, la parte femenina de esta serie es bastante más atractiva que la masculina. Se nota a qué público va dirigido, que no es a nosotras. ¿Y esta chica en qué había salido, Inma? Cuéntanos tú. Esta chica protagonizó la serie esta de Smash, que fue un musical y tal, que no tuvo mucho éxito. Y luego, bueno, lo que ella se dio a conocer fue en American Idol, creo, que quedó bastante bien como cantante. O sea, que ella viene más del mundo de la música y se está haciendo un hueco aquí en interpretación. Fíjate, cualquier día encima cantará, entonces. Seguro que lo cuelan en algún lado. Seguro. Ahí en la cafetería esa, seguro. Me estaba recordando esta serie a otra serie y no sé si viste Breakout Kings, ¿la sí. visteis? Sí, la pues vi, la vi. Se parece un montón en la estructura y en el equipo y en... O sea, igual, 3 chicos, 1 chica... Sí. O sea, no es los de Breakout Kings no eran informáticos ni eran inadaptados, pero eran también genios y también resolvían problemas para el gobierno y era sí. un equipo así muy parecido. Era como equipo de emergencias, que es un poco lo que después del transcurso del piloto les ofrecen hacer. Vais a ser un equipo de élite para cuando haya casos así terribles que nadie más puede resolver. Y en Breakout Kings era... De hecho, eran convictos y era para detener a gente que se había fugado de la cárcel, que también suele ser emergencia. Sí, yo creo que con esta misma filosofía he visto más series de... Estás trabajando para el gobierno casi obligado. En el caso de estos obligados no, porque no son delincuentes, pero les hacen una oferta que no podrán rechazar. Porque ellos en realidad lo que querían era montar una empresa juntos, una startup de estas. Sí, pero como son tan desastres, pues... No le llega el agua al cuello, o sea, están con el agua al cuello y no llegan para pagar las facturas. Pues sí. Y entonces llega el antiguo jefe del protagonista, que os decíamos, que evidentemente hay tensiones entre ellos por cosas que pasaron en su pasado juntos. Y a este antiguo jefe sí que os va a sonar, porque lo interpreta Robert Patrick, un tío que ha salido en todo, haciendo casi siempre de... No de malo, pero un poco de mal encarado. Era el padre de Alcide en True Blood, por ejemplo. ¿Tú qué ves True Blood, Char? ¿O veías? Sí. ¿En la serie lleva un ojo claro y un oscuro? ¿O me parece recordar a mí? Sí, está como medio ciego de un ojo o algo así. Salía en The Unit, ha hecho de soldado un montón de veces... Salió en Expediente X, está en un montón de... Sí, este es un actor conocido. Y si os fijáis en cuando enseñan cuando lo fichan a él, cuando él tenía pues eso 9 o 10 años, y tienen que poner a este hombre como rejuvenecido, lo hacen tan mal. Es que era mejor que no se le viera la cara. ¿Para qué? Pon la voz, ponlo de espalda. Sí, ponlo de espalda, que es mejor. Claro, pero es que tienes que enseñarlo para que después se entienda el resquemor que hay, que le dura 2 minutos al protagonista, que tú dices, no entiendo para qué me ponéis esta trama si después el protagonista, el resquemor le dura 2 minutos. Claro, porque al final les puede, porque son buena gente y es muy americano en eso, les puede el tema de que este aparece y les dice, se van a estrellar no sé cuántos cientos de aviones si no venís ahora mismo a arreglar esto. Entonces, claro, la vida de tanta gente, pues... No es verdad, porque ellos empatía cero. O sea, está todo basado en una mentira que te lo tienes que creer. O sea, tienes que hacer un salto de fe detrás de otro, todo el tiempo. O sea, es una serie de aventuras y de acción y de tensión. Pero ahora, no le pidas que sea lógica, porque cero lógica en todo. Ya, absolutamente. Porque hay un momento en que... O sea, él muestra cero empatía y lo tiene que convencer la camarera de que siga adelante. Pero así todo, ¿no? ¿Tengo empatía o no? Así aleatorio, ¿no? Tiro un dado y... Tiene un interruptor, Charo. Sí. Y va on, off, on, off. Pues sí, más o menos es así. Hay que hacer mucho, venga, va, me lo voy a tragar. Sí, punto fuerte, que se ve que algo de pasta tiene. Porque entre el Ferrari y bueno, no está mal la producción y el capítulo tiene bastante ritmo y así tensión. Parece que en producción se han gastado dinero suficiente para que pueda funcionar. Lo que me deja un poco de duda es que va a ser efecto bola de dragón, que ahora van a tener que cada capítulo tiene que ser una cosa peor. O sea, un malo peor o un... Porque yo no he visto ahí hilo argumental en el primer... O sea, no, su trama... Yo creo que va a ser una cosa así de casos como... Mira, me estoy acordando ahora de una que se parece en cierto sentido que es Flashpoint. Esta que es también de un equipo de policías para situaciones de emergencia. Y son una chica y luego son todos chicos. Y es así, pues, ¿cuál es la situación de emergencia de hoy? Pues, uno que ha secuestrado a sus compañeros de trabajo en la oficina. ¿Cuál es la emergencia de hoy? Pues, otro que ha entrado a robar en un banco y los tiene a todos visto. Yo creo que va a ser un poco así. No, han empezado súper fuerte con lo de los aviones, pero imagino que ahora relajará, no va a ser todos los días ataque terrorista. Sí, ya de aquí en adelante, Renault 4, R4, todos los días. Se acabaron los Ferraris. Y así, todo menos presupuesto, no. La verdad es que me ha parecido que eso, que tenía bastante ritmo, que había bastante tensión y que la han sabido mantener, pese a que tienes que hacer un salto de fe enorme con las cosas que pasan. Porque no son creíbles, cero credibilidad. No, y pero... ya os dije, yo con lo del tratamiento del tiempo, en plan, tenemos 2 horas para hacer todo esto. Y creo que la ciudad es Los Ángeles, si no me equivoco, ¿no? En Los Ángeles solo para llegar al aeropuerto ya te hace falta 1 hora. ¿Qué me estás contando? Que te da tiempo a ir de camino, parar en una cafetería porque no sé qué, estar allí mientras ellos van a buscar no sé qué, van y vuelven, y luego venga, vámonos todos al aeropuerto, y luego me da tiempo a robar un Ferrari, venga ya, en 2 horas. Sí, bueno, eso es como si lo ruedan en Sevilla y te vas al Aljarafe a recoger a alguien, venga, que en 2 horas, y entre que entras en Sevilla y no, ya se han caído todos los aviones. Exacto. Pues así, sí. Pero es eso, bueno, si dejas pasar eso, tiene ritmo, tiene detalles, hay un niño, ojo, Miguel, si nos estás escuchando, que es Miguel Negrillo, hay un niño. Sabemos que tienes fobia a este tipo de personajes, yo te voy avisando. Hay un niño que es el hijo de la camarera y que es autista, igual que todos esta panda de frikis, y que bueno, que ahí aporta también una parte de conexión emocional a toda la historia. Ay, eso me ha sobrado muchísimo. Lo emocional en esta serie me ha sobrado muchísimo. O sea, era todo el tiempo como, ay, que hay toda la tensión, venga, vamos a hacer, hacemos esto, hacemos lo otro, y ahora, paramos. Ay, no te pares, eres nuestra única esperanza, todos te queremos. Venga, un aplauso. Bueno, ¿qué estamos? ¿Haciendo un trabajo de precisión o vendiendo iPhones? Aquí no hace falta aplaudir a cada uno que entra en escena. O sea, Venga, la acción, a la tosta, ¿no? Dejaros de comentarios de autoayuda. Eso me ha sobrado, ¿eh? Las escenas de autoayuda me han sobrado bastante. Han sido pocas, pero me sobraban. Pero claro, entiendo que para que haya tensión tienes que soltar un poquito la cuerda y después volver a tensar y así. Si haces todo el capítulo en tensión, no empieza a diluirse, no es tan tenso, ¿no? Claro. Además que es que yo la veo tan patrón americano de al final que buenos somos todos y hay que hacerlo porque es lo bueno y por la gente y en el fondo nos queremos y vamos, que es que faltan las banderas ondeando, que no me fijé si había alguna. Inma, ¿tú qué piensas? A ver, problemas de la serie. Primero, lo que estabais comentando de estos niveles de ahora pongo esa parte emocional, luego drama, luego tal. No sé, me falla sobre todo por el personaje de la camarera, porque me es como que me sobra un poco y la han puesto ahí un poco porque, mira, pues por poner a alguien normal, pero me sobra un poco en el grupo. Y por tensión sexual también. Sí, eso también, claro. con el protagonista. Mm. Bueno, a ver, vamos a resumir un poco. En mi opinión, esta es una serie de veranito, sin muchas pretensiones, de acción, tensión, que puede, para echar el rato, está bien. Me faltan un poquito de personajes de quizás más carismáticos. O sea, que el protagonista sobre todo sea un poquito más carismático. Bueno, dale tiempo. Que yo ahora que sé que ha salido con Carl Drogo en taparrabos, ya lo veo con otros ojos. Pero así, para veranito y acción, que quizás no haya muchas de acción así rápidas con ritmo, puede estar bien. Sí, sin muchas pretensiones y haciendo un salto de fe gigantesco como con The Blacklist, que en The Blacklist también hay que hacer un salto de fe. Sí, ves, lleva un buen paralelismo. Yo creo que lleva un estilo así flipada similar. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo creo que flipada es el adjetivo un poco de la serie a veces. El momento avión, yo lo dejo ahí. Sí. Por si alguno se anima a ver el piloto, el momento avión, ya es flipa total. Sí, bueno, eso, salto de fe. O sea, no hagas como yo e intentes ponerle lógica a las escenas porque no tiene. Pero para echar el rato sin pensártelo mucho está bien. Exacto. Ya, el problema que le veo es que tú lo comentas que una serie para verano, tal cual. Lo que pasa es que se emite ahora en temporada de, pues eso, de muchas series y de, no sé, temporada alta, por decirlo, una forma de series. Entonces yo no sé si se va a pegar a lo mejor ese golpe de no es suficiente la serie, además siendo la CBS que... Yo os digo que puede... Yo os digo que le va a ir bien. ¿Sí? Sí. Porque es la típica serie para que todo el mundo ponga la tele, toda la familia, sin discutir demasiado. De, oh, es que es muy tal, es muy cual. Es vainilla, está en el medio, vale para todos. Para pasar el rato, para tener algo ahí mientras cenas. Yo creo que le va a ir bien. Yo tengo una pequeña duda. O sea, son informáticos en gran medida. O sea, muchas de las terminologías que salen de los procedimientos y tal son de informática y eso no llega a todo el público. O sea, cuando... Si la vieran mis padres, por ejemplo, cuando el chaval se pone con el ordenador, ¡ay, me tengo que conectar a una red y tengo que hackear, pasarle el archivo! Bueno, lo del archivo con el cable, bueno. venga, hasta luego. Lo siento, rueda. Pero eso fue horrible. O sea, digo, ¿cómo? Que me vais a pasar el archivo. Tírame un pendrive, ¿no? No seáis tontos que me estáis contando. Joder, macho. Es muy triste eso, ¿eh? Es que, pero precisamente, si esto lo ven tus padres, no, como no entienden, dirán, claro. que senón. ¿Viste el senón ese? Madre mía. Sí, casi sí, se matan con el avión, ¿eh? Bueno, porque hemos vuelto al siglo XX, ¿no? Porque tenemos que poner cables, por lo menos 1980 o así. O sea, no... Pendrive, tirarme un pendrive, ¿no? O... bueno, vamos a dejarlo ahí. Súbelo a Dropbox, no sé. Muy triste, eso ha sido muy triste, ahora que me acuerdo. No, pero ves, sobre el siglo XX y el siglo XIX, el personaje que a mí me gusta, que estaban diciendo, a ver, ¿quién en el avión tendrá el móvil encendido? Y el tío ahí diciendo, pues los menores de tal, no, los mayores de cual, no, y fue ahí acotando. Yo creo que ese tipo de cosas molan argumentalmente y son lo que va a hacer que a la serie le vaya bien. Que se van a sacar puntos así originales que a tu padre y a tu madre le van a gustar. No sé. En mi opinión, para la gente un poco más mayor, no le va a llegar, ¿eh? Porque creo que es demasiado moderna, demasiado tecnológica y con términos muy tecnológicos. Fail, en muchos casos. O sea, fallando estrepitosamente en muchos casos, ¿no? Pero que quizás sea ahí un poco una barrera para el público un poco más mayor. O más, o menos tecnológico. Quizás sí, le faltan tiros. O sea, yo esta serie la vería en AXN. Bah. Ese canal para tíos machotes. Sobre, tú sabes, entre 25 y 40, hombre, más o menos, la vería, que es su público objetivo. Bueno, a ver, ya lo iremos viendo. A ver si acierto o me la pego, que tampoco pasaría nada. No, ya iremos viendo. Cuando empiecen a recortar, diremos, uy, mira aquella serie que comentamos, se la han cargado o la han renovado. Y vamos a pasar entonces, que creo que ya a Scorpion y sus tíos cachas inexistentes ya le hemos dado demasiado tiempo. Vamos a pasar a la otra que nos presenta en combo la CBS, que yo creo que la estrenan primero en horario además, que es Madam Secretary. Métodos de contacto. Página web. teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. teleadictospodcast@gmail.com. Twitter. twitter.com/teleadictos, con un cero en lugar de la O. Facebook. facebook.com/teleadictospodcast. Y Madam Secretary, que la protagoniza, sí que se ha sacado un caso un poco más, con más peso, porque la protagonista es Thea Leoni, que interpreta a Elizabeth McCourt, una ex agente de la CIA, nada menos, pero que ahora tiene una vida familiar estable, con dos niños, una granja de caballos, y es profesora de la universidad. Como su marido. Como su marido, sí, todos están súper felices los dos. El marido, aparte un chico bastante atractivo, Tim Daly. ¿De qué me suena a mí este hombre? Dejadme un momento. Uf, de Mindy Project. Pues no, de esa no va a ser. Ah, Sin cita previa, que tampoco la he visto, pero me suena de ahí. Bueno, es también el típico que te suena de más de una. Bueno, pues tienen esta vida familiar estupenda y de repente a ella le llega otra oferta que no podrá rechazar, que es que el presidente de los Estados Unidos la quiere de secretaria de Estado. Si habéis visto el ala oeste de la Casa Blanca, estaréis un poco más enterados de la organización del gobierno americano. Y si no, pues tampoco importa. Un puesto importante, muy importante, en el gobierno americano. Y no le puede decir que no, porque claro, si el presidente de los Estados Unidos llega a tu granja de caballos a decirte, chica, que te necesito, pues ahí te vas. Está claro. ¿Qué pasa? Que hay ciertas conspiraciones, hay movidas, por así decirlo. Y como dato os diré que Inma no ha sido capaz de acabarla. Inma, tu turno. Ni yo. ¿Tú tampoco, Charo? Yo no he sido capaz de acabarla tampoco. He visto hasta que estaban hablando muy rápido por un pasillo y he dicho basta. No sé si luego mejoraba, pero es que me parecía tan aburrida las conversaciones y los personajes y todo, que era como, me aburro, paro, miro, yo qué sé, el Twitter, paro, nada. No me aburro, podía, era voy, como, voy a recolectar el maíz de Farmville de Facebook. Era uno parar de pausar el capítulo, lo tuve que dejar. No me parecía interesante las conversaciones ni... Hablando de gente hablando rápido por los pasillos, es muy el ala oeste de la Casa Blanca, pero mal, porque el ala oeste mola muchísimo. Es que si esta no te gusta a ti, Yo no sé a quién le puede gustar. Después nos llevaremos un apalgatazo en la boca, por decir que no, porque a lo mejor después será la hostia de serie, pero como somos pencas, hablo por Inma y por mí, que no la hemos terminado de ver. No, yo la he visto entera, pero tampoco me ha gustado. No. A ver, el ala oeste, que te enseña mucho de cómo funciona el gobierno americano y tal, combina personajes interesantes con momentos de humor, con drama, lo combina todo muy bien. Esto, bueno, solo he visto el piloto, pero humor no tiene. Lo combinan con bastante dramatismo en el sentido de que ella se lleva muy mal con otro de los importantes en el gobierno, que le impide el acceso al presidente y ella necesita hablar con el presidente y esto cómo funciona así, si el presidente y yo somos colegas, bueno. Total, que tienen ahí enfrentamientos y se basa un poco en eso, en la tensión del gobierno y los éxitos luego de ella al resolver las cosas o no y tal, pero no me lo acaba de vender, no me resulta interesante. Bueno, ya partiendo del presupuesto, que llega el presidente de los Estados Unidos allí a su casa y le dice que quiere que ella sea la secretaria porque es honesta y es buena persona y no sé qué, digo, es que ya me... Esto no tiene sentido. No me la estoy creyendo. Esto ya es ciencia ficción. Claro, dile que te quiero porque eres leal y vas a hacer lo que yo quiera, sin hacer preguntas. Me lo creo. Pero porque eres honesta y... Es que eso es ciencia ficción. Ya partimos de... Mal. No es creíble. Cierto. Y bueno, y después porque es Fran Landi, ¿no? Fran Landi haciendo de presidente de los Estados Unidos. Después de haberlo visto en Dexter, ya para mí ese hombre ya va a ser siempre Fran Landi. Y la Tea Leoni, ¿de qué os suena a vosotras? La protagonista, la que hace de secretaria. Esta chica yo creo que ha hecho más bien cine, más que series, ¿no? Sí, pero... salido en The Family Man y Dick and Jane... Yo creo que ella como actriz es un fichaje así en plan de peso, ¿eh? Vamos a fichar a esta, que cuando traen a alguien del cine siempre es como, ojo, cuidado. Y yo no digo que sea mala actriz, pero que el papel es un poco estereotipado, ¿no? No sé. Es que yo no he visto el ala oeste de La Casa Blanca. No, yo tampoco. Entonces no, ni tampoco series así de política... No he visto muchas, porque es una temática que no me interesa, claro, en general. Yo iba a decir antes que yo, por ejemplo, cuando hablamos de House of Cards, también me pasó de que sí, será una serie muy buena, me parecía que estaba bien hecha, y los personajes me gustaban, las interpretaciones, pero es que el tema en sí no me interesaba, porque tampoco me enteraba del rollo de política que tienen allí en los Estados Unidos. Entonces no sé también si es una cosa de temática. Luego tú dices que también has visto la de el ala oeste de La Casa Blanca y esto es una versión descafeinada y todo eso, pero personalmente a mí me aburre y no sé si es que es siempre por esa temática política estadounidense, no sé. Hombre, probablemente no tener los conocimientos de política, de lo que es el sistema político americano, pues ya te deja un poquito cojo, porque a mí me pasaba con House of Cards que, o sea, a mí House of Cards me ha gustado, pero tenía ahí un poquito de tara con que no sabía muy bien cómo iba el sistema de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando hablaban a lo mejor senador, no sé qué, me faltaba un poco de conocimiento de cómo va, ¿no? Entonces ya ahí te pierdes un poco, y si además la temática no te interesa, pues ya vas desconectando de los diálogos, y como es mayoritariamente diálogo, pues si no te está interesando el diálogo, escenas de Ferrari persiguiendo aviones no te van a salir. Bueno, yo creo que como van a tirar por esa parte también de conspiraciones y del antiguo trabajo de ella en la CIA, quizás si tenga menos de política y más de eso, de luchas de poder y que no importe tanto que sepas la diferencia entre un senador y un congresista, me parece. Uf, pero si quieren competir con House of Cards, madre mía, lo van a tener difícil, ¿eh? Quizás vayan por otro lado, vayan más en el sentido, pues no sé, de Blacklist con historias de... de enemigos del Estado de Derecho y no lo sé. No sé muy bien hacia dónde van a tirar. Lo poquito que he visto que me recuerda a la oeste de la Casa Blanca, supongo que es inevitable. Aparte de que está rodada supuestamente también en la Casa Blanca y con personajes que se dedican a la política. Pero bueno, aprovecho para recomendar el ala oeste de la Casa Blanca. En que, contraposición a... Que no habla solo de política, sino también de la vida de sus personajes y es muy, muy entretenida. Y de paso, después de verla ya, te queda claro la diferencia entre un senador y un congresista, que nunca está mal. Si es que nos ha faltado eso, Charo, claro. Que no hemos visto... No os habéis visto las 7 temporadas fundamentales en vuestra cinefilia. Ay. Y seriefilia. Fundamentales, de las cuales la web esa que dice cuáles son los capítulos que te puedes saltar, de 60 capítulos deja 12. Entonces, ¿qué sabrán? Te puedes ver 12 capítulos y es como si vieras la serie entera, como le pasa a The Good Wife, ¿no? Que puedes ver el primero y el último de la temporada y te enteras de todo. ¿Por qué eso lo hayas hecho tú? En un error de numeración de los capítulos que te bajaste. Pero que me ha pasado más veces, ¿eh? No solo con The Good Wife. Por eso, pero te pasa a ti porque es que en el fondo yo no sé para qué ves series. Si te dan, acabas un capítulo y no te acuerdas de lo que ha pasado. Me ha pasado con Orange is the New Black, que me he saltado un capítulo y me he dado cuenta después de 5 minutos. Con The Good Wife me salté del capítulo 1 al 23 y no me di cuenta. Me lo vi entero. Ahí hay algún problema ahí, ¿eh? No solo en mí, que lo reconozco, pero en la serie también algún problema hay, ¿eh? En el caso de Orange lo entiendo porque te puedes saltar un capítulo y más o menos que no pase nada. En lo de Good Wife no, nunca lo entenderé. Pero vale. La cuenta que le estaba echando. Ya, más bien. Bueno, yo creo que ya, yo ya he acabado con Madame Secretary. Yo no voy a seguir. La moraleja es la única que la vi. La moraleja es que veamos el ala oeste de la Casa Blanca, claro, ¿no? Esa es la lección que tenemos que sacar de hoy. ¿Pero en el ala oeste de la Casa Blanca son buena gente? Sí. Y honrados y... Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, pues sí. Si queréis ver lo idílico de la política, que no es verdad, ver la Casa Oeste de el ala oeste de la Casa Blanca. Si queréis ver cómo es la política, más o menos de verdad, veis House of Cards. Correcto. Así es. Mi pronunciación inglesa la podéis... No, o sea, no me enviáis cartas para decirme que pronuncio mal los nombres de las series. Que ya lo sé. No es casa de coches, no es garaje la serie. Pero bueno. Os pondremos los enlaces en el blog. Gracias. Para que no haya lugar a confusión. Gracias. Y bueno, creo que por hoy ya está. Con los estrenos que... Con la CBS, ¿no? Con la CBS. Bueno, el 21 de septiembre es cuando la estrenan, ya que ya sabemos fecha. Sí, sí, el 21 de decir. Septiembre. Uh-huh. Y la de Scorpion, que también hemos hablado, la estrenan... Es igual, las estrenan seguidas. El 21. Ah, vale, sí, es verdad. Uh-huh. Así que nada, ahí tenéis el combo. Quien se atreva luego que nos lo cuente. Uy, además que ecléctico, ¿no? O sea, son dos series totalmente opuestas que la van a poner una detrás de otra. Sí. O sea, os pego el subidón ahí de adrenalina y después os pongo el plastón este después. No, yo creo que en la programación van al revés. Que primero va la de Madame Secretary y después va Scorpion. Lo que pasa es que si empezamos el podcast con Madame Secretary ya... No acabamos. No, pero bien. ¿Y si empiezan ellos con Madame Secretary y pierden toda la audiencia? No sé. Sí, todos van a cambiar de canal. Claro. Que conste que es la misma noche que The Good Wife. O sea que Charo te está llamando The Good Wife. No, tengo otra. Tengo una lista infinita de series que voy a ver antes que The Good Wife, que ya le he dado 3 oportunidades. O sea, yo si alguien entrara en la casa y mataran a la suegra, y al marido, a lo mejor la vería. Bueno, no, es que no comulgo con la filosofía esa de mi marido es un putero, pero lo voy a perdonar porque... No lo quiero, ¿no? Pero bueno, lo voy a perdonar. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, eso en el siglo, en la Edad Media a lo mejor, pero hoy en día, aguantar a un tío así, me estás contando. Y bueno, y esa suegra, uf, es que no puedo con ella, que es inaguantable. Y después de este repaso por las series del momento, aparte de un par de pilotos que os queríamos comentar, nos despedimos por hoy. Gracias, chicas, por venir. Me siento censurada, No, vale, si quieres sigue, pero... Va a poner... Cuando si hables de Good Wife... Si has venido a hablar de tu libro... No sé qué vas a cortar el trozo de The Good Wife. Si vas a dejarlo en Yo la vi y ya cortas. Y luego recogeré algún trozo de otro podcast en el que hayas dicho es maravillosa y te lo cascaré ahí. Exacto. Ay, pues eso molaría, Hacerme un antes y un después, porque yo soy muy de cambiar de opinión. Entonces, me haces un antes de lo que dije y un después, para que la gente me odie más. Ay, pero luego diga que no tenemos criterio. Yo tengo todos los criterios. Todos los Empiezo con uno y después tengo el otro totalmente opuesto. Entonces, no me podéis decir que no tengo criterio porque los tengo todos. Bueno, pues gracias, Charo, por todas tus aportaciones del pasado, del presente, del futuro. Gracias por darle criterio al podcast. O no. No más. Y gracias también, Inma. De nada. Tú y tus no le doy criterio, tanto criterio. ¿No? Pero tú aportas la musicalidad, aunque la gente no se dé cuenta. Y eso, un beso a todos y hasta la próxima. Besos. When she said, no scar today, I didn't know just what to say. The time had come to become a man. Being one of them doesn't suit my plan. Started too soon, I wasn't ready for this kind of a grown-up world. Where you stop to work for your life, start to live for your work. What is life? You can't smile about the small things anymore. Where are you heading? Started some weeks ago. Till then everything seemed to run by itself. No thoughts on the next steps. But suddenly everything changed. Now I'm solely responsible. And everyone keeps telling me that I can't go on like this. What is life? You can't smile about the small things anymore. Where are you heading when you forgot how to reach out for the stars? Don't make the old mistake. Play your life by rules you didn't make. There's no need to worry if I do it my own way.